Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos hablando aquí sobre milagros. Y vimos en nuestro programa anterior los milagros del Señor Jesucristo en orden cronológico. Veamos aquí otra cosa, pero nuestro texto lema, Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39, dice: Entonces respondiendo algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. ¿Sabe? El Señor Jesucristo aquí aclara muchas cosas sobre milagros. Y hoy día hay personas que siempre quieren ver milagros. Y yo no estoy en contra. Yo he visto muchos milagros del Señor, pero no podemos demandar señal. Y no podemos decir que siempre señal es algo bueno. Esa puede ser seña de incredulidad en nosotros, como lo dijo el Señor aquí. También no podemos exigir que el Señor haga milagros en todo el tiempo. Él hace cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere. Y luego, si es que cumplen el propósito que Él quiere. Así es que vamos a ver una cosa más aquí. Aquí en este programa vamos a ver factores de convencimiento en las señales. Siempre las señales nos van a convencer de una cosa o de otra. Y usted y yo debemos tener cuidado. Cuidado con las señales, con los milagros. Y aquellas personas, fíjese hoy, también personas que hoy andan haciendo milagros y siempre son de sanidad, es sanidad física, y piensan después, cree la gente que se han recibido algún milagro, alguna sanidad física, que con eso ya su alma fue salva también. Una vez allá en... Platiqué con una persona en la calle y siempre al pasar me decía hermano, y un día me paré allí a platicar y le dije: oiga, pues usted, ¿por qué me dice hermano? Y ya me dijo: es que yo también soy cristiano. Dije: oh, de veras, qué bueno. Platíqueme, ¿cómo fue usted salvo? Y ya me dijo que alguna vez él estuvo muy enfermo y oraron por él. Y fue sanado. Y ahí terminó. Le dije: ah, qué bueno. Ahora platíqueme cómo fue salvo. Entonces me abrió los ojos grandes y dijo: pues le acabo de decir. No, le digo, usted me acaba de decir cómo fue sano de una enfermedad. Pero ahora dígame, ¿cuándo fue salva su alma? Entonces piensan que es una y la misma cosa. Y eso de ninguna manera es así. Vayamos allá al libro de Éxodo para empezar. Éxodo capítulo 4, versículo 28. Mire cómo dice la Biblia aquí en Egipto. Éxodo 4, 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y juntados todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Mire, ¿cuáles son los factores de convencimiento? Que aquí las personas creyeron en Dios y le adoraron. Eso es lo que debe pasar. Si usted supuestamente ha visto un milagro o ha recibido uno o según usted ha hecho uno, y no ha creído en Dios y le ha adorado realmente, entonces no ha producido el efecto que Dios pretende a través de ellos. Mire allí en Éxodo capítulo 10, otro efecto, Éxodo 10, versículos 16 y 17. Entonces Faraón hizo llamar a priesa a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas ruego ahora que perdonen mis pecados solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. Fíjese cuál fue el efecto. Faraón aquí, a través de los milagros que Dios estaba haciendo, reconoció que había pecado. También eso debe ser, si Dios es tan bueno y hace un milagro, y usted y yo no hubo confesión de pecado que hicimos, entonces hemos perdido el propósito del milagro de Dios. Miren Éxodo 14, Éxodo 14, versículo 25, lo que dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 14, 25, y quitó las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Mire ellos de que los milagros que vieron que Dios hizo. Versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejercitó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Sabe? Otro efecto que debe haber es que debe producir temor de Dios. Si Dios puede hacer ese milagro, el de sanar, Él también puede hacer el milagro de enfermar. Él también puede, y algunos dirán allí, pero lea la Biblia, lea por ejemplo 1 Corintios capítulo 11, etcétera, y muchos otros casos. Y Él puede producir, Él puede darle a usted cosas, pero también puede quitárselas, debe producir temor de Dios. Si eso no pasa, hemos fallado el propósito del milagro. Entonces, mire ya en el libro de Daniel, Daniel capítulo 3, dice lo que dice aquí la Escritura sobre milagros, Daniel capítulo 3 y el versículo 28 y 29, lo que dice aquí la palabra de Dios, Nabucodonosor, por mí pues se pone decreto que todo el pueblo nació en lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sean descuartizados y su casa sea puesta por muladar y por cuarto, por cuanto no hay Dios que queda pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dice aquí que eso hace que la gente reconozca la grandeza de Dios. No se hagan grandes a sí mismo, pero que reconozcan la grandeza de Dios. Y muchos supuestamente hoy anuncian y se hacen grandes ellos, que porque dicen que tienen poder para hacer milagros y sanar y todo. Si eso engrandece a las personas, entonces ya fallaron el propósito. Si usted piensa más en la persona que supuestamente hizo los milagros que en Cristo Jesús o en la grandeza de Dios, entonces usted ya falló el propósito del milagro. Mire allá en el libro de Lucas, Lucas capítulo 5, lo que dice aquí la Escritura, Lucas 5 versículos 4 al 11, lo que dice, y como que cesó de hablar, dijo a Simón, tira alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y aquí es donde el Señor les hizo el milagro y llenaron los barcos de peces. Y mire, y usted puede leer toda la historia hasta el versículo 11. Y dice, mire, versículo 11. Y como llegaron a tierra, los barcos, dejando todo, le siguieron. Hay personas que gritan por mar y tierra que Dios hace milagros y los hace. Pero luego, ¿por qué no dejan todo y le siguen? ¿Por qué se aferran tanto a dinero? Y muchas veces ahora hay que agarrar esto y hay que pagar esto y hay que darles para esto. ¿Por qué entonces no confían en que Dios puede cuidar de ellos? ¿Por qué necesitan tanto dinero personas así? A veces nomás es en algunas partes donde supuestamente creen. Miren Juan capítulo 2. el Evangelio de Juan, capítulo 2, para empezar, versículo 11, lo que dice allí el Señor Jesucristo, lo que hizo allí. Juan 2, 11, mire lo que dice, 2, 11, dice aquí, en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor a través de los milagros manifiesta su gloria, no la de los hombres, la gloria de él. Mire versículo 22 y 23, aquí en este mismo capítulo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén y en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Fíjese aquí los discípulos, el oír ahora recordar los milagros de Jesús, les hizo creer las Escrituras. Muchas personas es lo que menos hacen, creer las Escrituras. Le creen nomás, dicen que a Dios, creen a los hombres que hacen milagros, pero no creen las Escrituras. Usted ya falló el propósito del milagro. Entonces, mire allí en Juan capítulo 4, versículo 48. Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Fíjese nomás, por eso dice la Biblia, la generación mala y adulterina e incrédula demanda señal como esto. Solamente por señales creían. Ese es lo falso. Mire allí en Juan 7, Juan capítulo 7, versículo 31, lo que dice aquí. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que los que éste hace. ¿Sabe? Eso es creer en Cristo como Salvador personal. Si usted ha hecho eso, entonces las señales le han servido para su propósito. Pero si no, entonces no le han servido. Miren allí, por último, en Hechos capítulo 8. Y podría uno hablar de muchas cosas más. Hechos 8, versículo 5, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí, ¿de qué forma? En versículo 6, y las gentes escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Les debe hacer escuchar la palabra de Dios. Si a usted escucha, que lee, cree en milagros, o hace, o recibe, y eso no le acerca a que usted deje todo y siga a Cristo, y no cree más en la palabra de Dios, entonces ha fallado el propósito. El propósito de las señales es que creamos en Cristo, glorifiquemos a Dios, reconozcamos su poder, nos confiemos más en Él, dependamos de Él, creamos la Escritura para vivirla y no dependamos siempre de que Dios nos haga más y más señales. ¿Usted cree en milagros? Sí, pero haga que esto produzca en usted lo que Cristo desea. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.